Este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar. De preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecuta el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Bienvenidos a un nuevo programa. Ahora, hoy vino Darío, loco, me sacó. Darío, buenas noches, estamos hoy en personaje, vuelvo a ser Darius. Hola, Darius. Yo vuelvo a ser Fede. Hola, Fede. Hola, Sol. Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien. Te lo dejaste retirado. Vos y vos. No, perdón, yo no te dejé tirar. Yo avisé con antelación. No, vos tiempo. Dijiste. ¿A qué hora te avisé, FQT? Voy a llegar más tarde, porque por tengo la entrega de diploma y se reciben unos alumnos míos que yo aprecio mucho, bla, bla, bla. Pero voy a ir, voy a escaparme, voy a llegar. Ninguno. Matías llegó 12 menos 2 minutos. ¿Querés que te diga a qué hora llegué a mi casa? No, a las 2 de la mañana. Pero yo no puedo comprobar eso. Pregúntale a Gaby. Y pero Gaby te va a defender porque es tu mujer. ¿Querés porque a esa hora llegué. ¿Querés que te diga a qué hora llegué? Al otro día. Sí, al otro día como a las 3 de la tarde. ¿Viste? Vos porque te hiciste la fiesta de despedida ahí en el trabajo. No, quedaste pepe. Todavía no hubo fiesta, así que... Otro miércoles faltará por esa fiesta. No, sí. Calculo que se hará o este viernes o... Porque ya te dieron la cajita con la sidra, todo eso que te dan la navideña. Ayer me puse contento porque vi cuando estaban bajando. Yo si hay algo que extraño de trabajar... Que te exploten en un lugar. Que me exploten en algo que no sea la educación es la caja navideña. Qué rico que es, che, la comida gratis, ¿no? Es riquísima. Soli podría armar una caja navideña. Scioli armó una caja para los docentes que viene con palo, tiene una máscara, un pañuelo para taparse. Sí. No, igual lenteja para que coman guiso lenteja todo el año. Claro. Igual en Capital está peor porque en Capital te dan una insignia que te identifica como docente para que la gente de la barra de Boca te pueda cagar a palo tranquilamente. Este es un docente, vamos a cagar a palo. Así cobra bueno, de más, dice. Este cobra un poco. El bono navideño. Como dijo Camilo, me hace reír como en los 70, mami. Como lo hace, ¿cómo se reía tu hijo en los 70? Hace es reír una, como en los 70. Es un grosso. Bueno, yo quiero decir buenas noches, no a bueno, todos, porque hay gente que realmente no quiero, no, no quiero. Hay gente que no quiero saludar. No, no, ¿y por qué meter? Está acá adentro, está acá adentro. ¿Por qué meter en el sobre a la gente? ¿Sabes quién quiero que mandar no saludos? Saludar? A la gente de. Que se fue recién, de Bar Blues. Bar Blues, la gente de Bar Blues que nos deja un aroma a sapiencia, decía... Un aroma a blues. Un aroma a blues adentro del estudio. Nos dejan siempre el ambiente bien, bien... ¿Blusero? Blusero, sí. Por eso arrancamos con Sucio y Desprolijo, porque yo siempre escucho que hablan de papo, de papo, de papo, y me queda siempre vibrando papo en claro, la cabeza. Yo me siento así un poco sucio y desprolijo. Sí, sí. A esta hora sí, ya llegamos todos sí, así. No, un poco no, sucio, pero igual me siento así como en la vida. A veces no le presto tanta atención a la apariencia y sí a otras cosas, como a rendir. Bien. Bueno, tenemos bandas, tenemos agite. Sí. Bueno, tenemos ¿qué tenemos? Para, una, para. ¿Qué tenemos hoy? Sí. Tenemos una visita internacional, la agite de Europa que vino, así que va a estar acá hablando en vivo. Buenísimo. Tenemos el agrado de tener la compañía de Virginia, de agite oeste, que vino de Alemania, de España hasta Buenos Aires, Argentina. Hay unos ojito este Europa. Europeo, sí. Cobran el euro. Cobran el euro. Oh, tío Peluca. O, viene, peluco. O no viene nadie o vienen todos, loco. Sí, sí. Hoy afuera tenemos la hinchada que... entera. ¡Ah, vos, Mati! Trajo terma. Trajo terma fresca. Mati trajo terma. Trajo terma. Vino antes del cierre, antes de los dos minutos finales. Claro. Así que bueno, vamos a aprovecharlo un poco hoy. Así que seguramente habrá columna de cine. Ajá. Ya que está Matías aquí. ¿Qué tenemos también? ¿Algo tenés? Bueno, tenemos muchas banda, cosas, tenemos banda, tenemos un par de discusiones filosóficas. ¿Cómo se llama filosóficas, la banda de esta semana? Sí, Matías acaba de asomar su cabeza y decir fin del mundo en el cine. Fin del mundo en el cine. En la temática sí, había prometido el programa pasado fin del mundo en el cine y es lo que vamos a tener. Sí. ¿Querés pasar los teléfonos, Sol? Sí. le da justo el trago. Sí. Agua, quiero aclarar. A ver, voy a probar. Silencio de radio. Silencio de tomada. Es gaseosa, arrancás mintiendo, es gaseosa, no es agua. Bueno. No tiene alcohol. Si quieren llamar o salir en vivo, dejar algún mensaje, pedirnos algo menos plata, pueden hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Y ahora vamos a escuchar algo que nos faltó el miércoles pasado, que yo los sentía esa falta. Sí. Lo pueden hacer también por mensaje de texto al 11-68-45-29-98 11-68-45-29-98 Sí, es como un flan con crema frío en una noche de calor. Se inhibió. Se puso a saludar a nuestra operadora que está hoy. Seguimos repiten. Sin Mariano. Sí, Mariano anda. Sí, el otro día me lo crucé. Está. ¿Sí? ¿Tiene mandíbula? Tiene, parece esa banana Pueyrredón. Pero no. No, estaba todo hinchado todavía, pobre. Bueno, no puede hablar mucho. Sí. Un abrazo grande al amigo Mariano. Un abrazo grande a Mariano. Tenemos a nuestra operadora invitada, María. ¿María? Hola, María. Repito, ¿no? El programa pasado estuvo María también. Estuvo María. ¿No estuviste María el pasado? Sí, sí, estuvo, sí, estuvo María. Que fue un plomo el programa. No, ¿cómo un plomo? Porque no vino nadie, vino una banda. Yo lo escuché, estuvo muy bueno. Bajo esta. Muy bien, bajo esta. María. ¿Cómo se llama la banda que está hoy? A ver si nos dice Ludmi, que está ahí afuera. La banda de hoy es Resumen Porteño. Bueno, vamos a ver que nos resumen un poco. Sí. ¿Nos resumirán algo de Buenos Aires? Parece que vamos a tener un llamado también de los chicos del Rastrillo. Bien, bárbaro. Que tocan el sábado. Tocan, vuelve el Rastrillo a Moreno. Toca en el Terra Firme, en Paso del Rey. Así que con el regreso después de un año, creo que habían tocado el año pasado, después de no sé cuántos años también, de dos o tres años que no habían tocado. Y recién Lumni decía afuera que están volviendo las bandas. Volvió la Mozambique, volvió el Rastrillo, volvió Luis Cocho. No, Ceci, de Amico, dijo. ¿Saben por qué no? Volvió Luis Cocho. ¿Por qué? Porque volvió Wet. ¿Wet? Claro, como volvió Wet, vuelven todos. No, en serio, boludo. Claro. Wet. Sí. Wet. No, Wet. Wet. No, wet. Pero acá nuestro amigo dice Wet. Wet y como es texto. Mensaje de texto. Mensaje de texto. Moría de la risa. Los escuché y la verdad que muy divertido el programa. Cuando se está de afuera es muy divertido. Yo no lo puedo escuchar, ni siquiera eso. No los pude escuchar. No me mientas, fue el programa más pedorro que hice en mi vida. No. O sea que yo te he escuchado peor. Que nosotros te completamos. Claro. Somos un complemento. Claro, somos un lindo trío. Pero pensé que vos cuando necesitas de tu tu persona completa para hacer un programa, lo podías hacer. Claro. No sabía. Sí, yo lo hice el programa, porque yo soy Fecu completa. Tarro en el programa. Fecu Tarro. Exactamente. A mí me parece no que el problema es ese. Fecu es el problema. No, el problema es que Fecu estaba acá adentro, entonces no podía dirigir los hilos hábilmente como los dirige. Entonces era como un títere sin titiretero. Estaba todo caído. Claro. Así, y con las manitos colgando para abajo, así. Claro. Un títere triste. Claro, y todo dobladito, así, la nariz entre las patas, ¿viste? Exactamente. Y entonces, bueno, faltaba el titiritero que nos amplíe y nos diga, muchachos, se están yendo de la línea. Claro, redondeen. Redondeen. Tanda. Claro. Foto. Cortina. Tanda. Cortina es así, boludo. Cortina es así. No, también así. Cortina María, así. ¿Cortina es así? Hay que... ¿Qué es así? ¿Así? Es así, cortina. Así. ¿Pero qué es esto? Eso es... Tema. Es un CD. Porque es un corazón. Claro. Hacen un círculo con la mano. Pasa que le falla la perspectiva. Tanda. Claro. Tanda es con la manito pidiendo plata. Separador como si fuera... Estamos haciendo un curso adelantado de lenguaje de señas radial. Claro. Muy bien. Al aire. ¿Viste la diferencia? Para que ustedes se entiendan. Claro. María, la diferencia de los que nunca trabajaron en radio o los que realmente no estudiaron, no tocan una de las señas. Claro, sí. A nosotros nos hacen gesto. ¿Viste? Te hace un cuadrado para pedir un tema. Claro. Bueno, es un cuadrado. Ah, perdón, Dario. Dario la tiene re clara. ¿Cortina? No tanto. Yo soy un asno en esto. Tanda. De las señas. Para mí, todo el movimiento de mano... ¿Esto es tanda? Sí. No, ¿Qué les parece si vamos a un tema? Dale. Bienvenidos a tratar de conquistar al mundo. No a todos, algunos bienvenidos. Sí. Otros algunos. No muy bienvenidos, que digamos. Claro. Vamos a un tema y después nos acomodamos bien y le damos la bienvenida a Jito Oeste Internacional, que nos cuenta un poco cómo se vive el Jito Oeste en Europa. Claro, es Agite Euroeste. Agite Euroeste, con muchos euros y muchos estes. Quiero seguir. Volvemos con Tratado de Conquista del Mundo. Cambia la frase. Me porque mataste, María dijo volvemos y dije, claro, se la voy a robar. Sí. Volvemos bueno. Tratado de Conquista del Mundo. Y, che, habían pedido Cebos, una chica que vino a vernos exclusivamente y redormiste. Y luego, ¿qué pasó? Se vino de Ituzaingó, la pibita, para poder escucharlo. Ahora sí, se lo ponemos. Sí, bueno, que vino mi hija Lara a presenciar el programa, sí, y dijo que... No, va, este chico está loco, mirá lo que se hizo en la pierna, boludo. Sí, pero son la academia se hizo el estadio de Racing, celeste y blanco, son unos enfermos mentales. Yo estaba, cuando entré estaba viendo las noticias... ¿Capaz que va a perder la pierna? Seguro que es peronista, tal cual. Sí, sí, Fecu dice que es peronista. No, yo no puede ser, si los peronistas son todos ganadores, ninguno debe ser de Racing. No, yo estaba mirando las noticias que había dejado... La gente de Barbulus, que no es la pierna de él. La gente de Barbulus había dejado las noticias que habían estado trabajando. Muy estaba bueno. Sí, está buena esa. Me llegó tarde. Me llegó muy tarde. Y estaba viendo uno que decía que se había tatuado 25.000 direcciones web en la espalda. No. A ver, lo voy a poner. Un grosso. Noticias locas. Vení que tengo que buscar algo. Claro. Y lo llamás a él. ¿Cómo era? Es un Google caminando, claro, el tipo. Lo único que no sabes de qué trata. Noticias locas, ¿qué más? 25.000 direcciones web. Del mundo, pone. 25.00. Sí. ¿Cero? Sí. ¿Cero? No, te pasaste. Esas son 250.000. 25.000. Multiplicó por 10 de una. Bueno, direcciones web, pone. Hemos tenido una semana ajetreada, ¿no? Porque se quedaron todos callados. Sí, web, así, como web. No, web. Web, web, web como web, red. Web. No, web, ahí. Ahora pretende. Muy bien. Noticias locas, este. Ese que dice Noticias locas se tatúa 25.000 direcciones web. Yo quiero ver esa foto. No sé si tendrán foto. Entonces medias, mentira. Entonces, pero, yo puedo decir, me tatúo un pene en la cabeza. ¿Y? Y pero no hay foto, es mentira. No, entonces. No, si no foto. Llega con la lengua, no sirve. A lo mejor tiene la lengua larga. Bueno, he escuchado el radioteatro la semana pasada. ¿Sabes qué pensé lindo. Que no lo hicieron? Porque sí. Como no había mucha gente. No, salió. Yo lo escuché y salió muy bueno, muy interesante. ¿Hoy habrá continuación de radioteatro o quedará para la semana que viene? Puede ser. Hay un puede ser ahí. Sí. Se está haciendo rogar nuestro diseñador de aire. Sí. El mágico Fecu se hace rogar. Está creando el guión, dice. No, ¿cómo? No somos unos improvisados nosotros. No traemos guiones improvisados en el momento. Imagino que están haciendo algunas modificaciones al texto que está. Lo que pasa es que vino el grupo de editores y están haciendo las correcciones a falta de ortografía. Porque la tenemos a Sol, que es una genia en errores. Entonces, si ponen banana con B corta, en lugar de decir banana, dice banana. Le dice con B corta banana y tira el vientito. Yo lo que vi es que. La parte que lo leí, yo leí el primer boceto que hizo Fecu, que al principio puso relator, nombre por nombre, después era RF, ya no se entendía. Estaba ahorrando letras. Ahorrando palabras como para terminarlo. Fue un ciber raro que le cobraban por letra tipiada. Claro. Y bueno, no las cosas están jodidas. Escuchen esto. Sí, a ver. Sí. ¿Y tu regalo para la empresa de recolección de residuos? Los de la empresa El Trébol pasan casa por casa para pedir a los vecinos el regalo para las fiestas. Una costumbre que se viene realizando desde hace tiempo. ¿Vos qué le vas a regalar este año? Ahora yo hago una pregunta. Unos guantes mágicos le voy a regalar. ¿No ganan como 6.000 pesos por mes sumándole la cantidad de años que la antigüedad en el trabajo, sumándole... lo que le pagan 210 pesos por cada pibe, sumándole lo que le pagan para empezar la escuela? ¿Qué vienen a ver? Yo gano un cuarto de lo que ganan estos muertos y quieren venir a que yo le dé a los tipos un regalo. Dejate de joder, loco. Déjame a mí una bolsa navideña en la puerta de mi casa, loco. Un pan dulce. Que me dejen la comida del tío. Yo tengo que llevar la bebida para Navidad. ¿Por qué no me deja una sidra y una gaseosa? Por lo menos llévate la bolsa rota. A mí me sorprende. Llévate esa caja. Llévatela. Juntá toda la basura en los pañales de los vecinos, loco. Che, ¿no había algo fraudulento atrás del trébol? ¿Sabes cuándo es fraudulento? Porque a veces ellos te lo pasan pidiendo en el camión, ahí te das cuenta que son ellos. Si no, pasan solos caminando. Claro, pasan caminando, estamos juntando. Y te dan la tarjetita. Vos se lo tenés que dar cuando pasa el camión, por ahí. Si vos tenés esa buena voluntad, ¿no? De todas las personas, no digamos todas. Pero sí, siempre salen cuando vas al camión. Salís con una sidra, ponele, y se la das. Tomá, gracias por pasar todo el año y dejarme la basura. ¿Le puedo regalar una botella de agua? Sí, sí. ¿Cómo que no? Ok. Un par de pesas, porque viste que los muchachos son todos fornidos. Sí. Por lo menos los que recolectan. El que va sentado en el camión no es tan fornido que digamos. El panchón. Es fortachón, pero no está tan fornido. Igual yo los requiero, porque son todos mucho más grandes que yo, que pueden caer atropados en cualquier momento, así que yo los quiero igual lo dije en mi dirección tampoco. Sí, claro. Por la duda. Lo que me sorprende mucho es la capacidad que tiene Sol para indignarse en 20 segundos. Sí, sí. O sea, miró la foto, leyó las primeras tres palabras y se indignó de una manera que acá subió la temperatura. Lo que completó de leer ya estaba indignada. Claro, sí, ya se fue indignando a medida que iba leyendo y se indignaba, se recontra indignaba y terminó las puteadas. Es increíble esa capacidad de indignación que tiene. Es mi don. Es el tolerancia. Sí, sí, sí. Mi dona, mi doña. Sí, sí, por eso es las críticas a las bandas y bueno, la lucha de género la ha llevado a tener ese olfato para los problemas totalmente crítico, acérrimo. Es la bulldog de la lucha de género. ¿Por qué no pasan con los camiones a decir la Wets que le dé la birra y todo lo que vienen a vender las bolsas y todas esas bolsas? Porque ya les da. Claro, por eso. Y sí. Y pero luego, déjenme, luego llegan un cuarto. ¿Tiene sindicato? Un cuarto. Sí, sindicato. Seguro, y están como o ya, no son camioneros. O sea que le deben dar las cajas navideñas. Una por cada hijo que tienen. Yo igual te digo, no sé, es como un poco un tipo de extorsión. Porque es como el tipo que te cuida el coche. Ay, chicos, lo re extrañé. Sí, ¿no? Sí, porque ¿por esto hubiera caído en saco vacío, ¿no? Sí. Claro. Sí, me imagino. Es como un tipo de extorsión. Porque vos qué haces, decís, no, yo no te doy un cobre, amigo. Vos cobrás re bien. ¿Entendés? Sí. Y el flaco te dice, ah, no me das un mango. Bueno, ¿sabés quién te va a levantar la basura? Y salís al otro día afuera y tenés un desparramo de basura, sí, no tuya. Mira, escúchame, todos los días tengo el desparramo en la puerta de mi casa. Bueno, hago así como el capítulo de los Simpsons. Claro. Entonces no solamente vas a tener tu basura, sino la de todo el barrio. Te van a ir a descargar el camión en la puerta. O peor, a las 3 de la mañana se ponen a comprimir. Se ponen a comprimir basura en la puerta. ¡Dale, Pepe! Yo los requiero, los amigos, seguramente les dé algo. O les pida que me entre en la bolsa a ver si recupero algo, porque seguro estamos muy pobres para este fin de año. Está bueno. Le decís que un par de bolsas, amigo. Sí, sí. Hay una película. En el camión no tiene un par de papas. Fíjate si tenemos algo que haya sobrado. Sí. Hay la película de la del superhéroe argentino. Sí. ¿Cómo es que se llama? Zimmer, algo así. Zimmer. No, Zenitram. Zenitram. Es Martínez al revés. Claro. En la película Zenitram, cuando arranca, el tipo, este Martínez, es basurero. Sí. Y lo echan porque ya no lo necesitan, porque la gente está tan pobre que se roba la bolsa de basura. Ah, mira. Que no tienen presupuesto los camioneros. Y bueno, ¿qué les vamos a hacer? Está muy buena la foto de la fiesta que va a haber del Meta Negra y Semifusa, que hay en el Churqui. Sí. Muy buena la foto, esa muchacha vomitando guirnaldas. Me está invita genial, a ir. Está genial. Quiero sábado ver. 17 del 12 a las 9. Y antes de la pasado fiesta mañana. Vamos a estar con la feria alternativa. Que también está organizada en el Churque, pero no me acuerdo quién la organiza exactamente. Ahora voy a buscar bien para darle bien la data, porque yo tengo una amiga que siempre me dice, no puedes decir, no sé, o capaz claro. O por ahí. No, así no, que voy no. a bueno, buscar bien la movida para leerle todo. Vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Yo voy a estar vendiendo también un billutería y un par de cosas. ¿Vas a tener duendes cabezudos? Voy a tener duendes cabezudos, duendas cabezudas también. Muy bien, yo te voy a comprar alguno. ¿Vos vas a comprar una duenda o un duende? Sí. Uno y uno, me parece. Mira, sí, por yo la sé hora... Yo sé que... No ganas mucho, pero no puede venir con la ropa rota. Le tengo mucho apego a la ropa esta. Yo fui a laburar con esta remera hoy a la escuela. Mirá vos, qué impresionante. Hay mucho amor por esta remera. Sí. Tiene yo tengo ropa 7 u 8 años debe tener esta remera. Este pantalón que tengo puesto ahora tiene 10 años, 11. Se ve jovencito. Es la hora del chivo, así que yo quería comentar también que este sábado, en consonancia con todos los festejos críticos acerca de... los 10 años de la masacre y de la revolución del 2001. Sí. Va a haber en el Cañón el último festival del Bachiller Popular del Cañón, a partir de las 19 y creo que a partir de las 17 ya hay una charla debate. Así que acérquense y participen. Bueno, ¿vamos a una tanda? Vamos a una tandita, nos hicieron el gesto de dinero. Sí, ahí la gente no sé qué onda está ahí manejando. Ahora le vamos a dar a ver, María, ¿cómo es el gesto de la tanda? Así. Vamos con Cebos, se la dedicamos a Lara. A mi hija Lara, le dedicamos Cebos. Alma.

Moreno y más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Seguí escuchando. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Como no podía ser de otra manera. Che, che, esperen, esperen, esperen, esperen, esperen, esperen. Escuchen esto. Llamó uno es compañero porque no trabaja conmigo, pero llamó un muchacho que trabaja en la recolección de basura, seguramente en el trébol de recolección de basura. Mauro, me parece que habían dicho, para sí. contarnos cómo es la movida realmente. Yo como tengo un ojalá desconocimiento de y vuelta. Una indignación. Mauro, llama. Claro, que llame, llaman. Que está todo bien así, pero ahí nos puede explicar. No, mira, claro. El sueldo es este, sí, nosotros sí, estamos sí. en pelea o estamos con el sindicato peleando para que nos suban el sueldo. O contá la verdad de que si juntan claro. o no, si pasan por las casas piden. No, claro, y igual si es verdad que hay esta que... gente que no son recolectores de basura que pasan y te piden sí, que sí, te sí. venden... Hay gente que te pasa y te vende bolsas, te claro. vende un montón de cosas y no... ¿Qué pasó? ¿Tenemos un llamado al aire? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo? Hola, ¿vos sos Mauro? Acá no me reconocen, por Dios, Cristian. ¡Ah, qué haces, Cristian! ¡Ah, cualquiera mandó! ¡Pero hubiera sí, venido sí, sí. a la radio, claro. querido! Estoy en reunión de producción con los compañeros de Aguafuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es una reunión de producción? sí. ¿De qué estás hablando, Willis? No, No, ¿cómo no vamos a saber? Somos un programa serio. Sí. Muy sí, tan serio duda. Que no hacemos reunión de producción. Cristian, llamás para, necesitamos sí o sí porque este sábado salimos desde el Churqui, desde la Feria del Fin del Mundo, así que tenemos que acomodarnos porque no podemos echar mucho. Ahí está, la Feria del Fin del Mundo en el Churqui, esa. Sí. Esa era la data. Tirar la data exacta porque seguramente escuchó y dijo esto, no tienen ni idea de lo que están diciendo, entonces vamos a darle la data. ¿Y sabes cuál es el tema? Que ¿cómo no lo puede decir en tratar de conquistar al mundo? Claro, sí, sí, es el programa más escuchado de la radio. Obviamente. Contanos. ¿Quién va a contar, yo? Sí. ¿Sí? Con la feria les puedo contar realmente muy poco. Sé que son gente que está produciendo y haciendo indumentaria y accesorios y que nada, lo están haciendo de manera independiente, a pulmón y buscando espacios donde vender. Ok. Hasta ahí eso, digamos. Nosotros con Aguafuerte aprovechamos para hacer nuestro último programa con público y hacerlo en este espacio, digamos. Buenísimo. Porque conocemos a los compañeros porque apoyamos a Movida. ¿Y claro. después ahí va el longo? Después, a partir de las 10, cuando nosotros terminamos, empieza la fiesta de Metanera y Semifusa. Exacto. Fiesta de cumpleaños número 3. Y hay, sí, baile longo, un va a haber, bueno, música, gente bailando tango... Unos chicos haciendo hip hop, estamos tratando de hacer una movida que incluya un montón de gente del barrio que hace cosas y que no se pueden ver por lo general en espacios como este, así que nada, abrimos el espacio como murga para que gente del barrio haga estas cosas. Muy bueno. Y tienen un invitado sorpresa, escuché en... Sí, tenemos banda sorpresa. ¿Quién va a venir? ¿Jim Morrison? Claro. No puede, si es sorpresa. Pero no estamos al aire ahora, no te escucha nadie, dale. Claro, nuestro programa no lo escucha nadie, dale, que dice entrega la data. No, pues, sí, no. Bueno, no importa, después afuera del aire nos va a contar. Como están masitas en la murga que si te lo tuviera que decir tengo que ir a hacer una asamblea, volver. No, no, son re hippie, loco, déjese de joder, toda manera asamblearia. Ahí anda. Cortate solo, sé la vanguardia de la meta negra. La vanguardia de la meta negra. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, entonces recordarnos la fecha que festejan y en dónde. Las dos fechas les cuento en dónde. Dale. Sábado 17 de diciembre, a partir de las 19 horas, no, a partir de las 14 horas empieza la feria del fin del mundo. Sí. A partir de las 19, Aguafuertes en vivo, hasta las 22, y a partir de las 22, la fiesta de cumpleaños de Meta Negra y Semifusa, todo en el Churqui. No, no recuerdo la dirección, ahora que me di cuenta, pero ustedes lo van a encontrar en Facebook y lo van a poder decir. Dale. Sí. Escuchame una cosa, Cristian, ¿es el último el programa de Aguafuertes? Este año. El último de este año. Sí, no volvemos hasta marzo. No vuelven hasta marzo. ¿Va a haber algún invitado o invitada especial? ¿Hola? Se le cortó. Se cortó. Bueno. Era para dejarnos con la, sí, con la intriga. La dirección del Churqui es Jolie 2637. Ah, bueno, Jolie 2637. Sí. Bueno, Cristian, gracias igual. Así que estaremos ahí. Yo voy a estar en la feria vendiendo un par de cosillas. Y bueno, después está el Aguafuertes. Y después la fiesta de Meta Negra y Semifusa, festejando los 3 años de la murga. Con varias actividades culturales, seguramente, como dijo Cristian, y un invitado especial, o sorpresa, sí, o como sorpresa, quiera. Banda, sí, sorpresa. Sí. Banda sorpresa. Vuelve Freddie Mercury. Perdóname, Cristian, lo tuve que decir. Vuelve Freddie Mercury, entonces ahí. Bueno, seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo. Tenemos, sí, después de un año, llamó a alguien fuera de lo que nosotros les pedimos que llame, porque nosotros por ahí le pedimos a una amiga que llame para contar la actividad de otro. Tenemos un llamado al aire así, independiente. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué? Mire, estaba escuchando el programa. Sí. ¿Qué tal? Primero, ¿tu nombre? Mauro. Mauro, hola, ¿qué Mauro? Tal, Mauro? Mucho bienvenido gusto. Bienvenido a Tratar de Conquistar el Mundo. No, usted está hablando sobre el tema de que nosotros pedimos algunas cosas, sí, para la Navidad. ¿Usted trabaja recolectando basura? Sí, ahí está. Sí. Y bueno, el tema que quería, que nosotros tenemos, sí, cosas que juntamos, sí, no es todo para nosotros. Ah, ¿no? ¿Cómo es entonces? Más o menos cuéntenos, si la gente que nos está escuchando también puede saber de qué se trata esto de salir, no, bueno, con el... Hacemos también para instituto. Ah. Aquí y tampoco se crea que la gente da todo así nomás, ¿eh? Sí, ¿no? Claro. No. Y, no, inclusive nos dejamos que llueva, sí, no tenemos a veces los elementos de trabajo y nos faltan cosas, ¿vio? y trabajamos lo más que podemos. Claro. ¿Y ustedes están en algún gremio o algún sindicato que pueda como acompañar en estos pedidos de ropa de trabajo, las botas, por los días de lluvia, no, en el invierno? Te comento, sí, no sé si sabía, mañana es, sí, ese camionero. ¿El día del camionero? Mañana, sí, todo el sindicato, sí, vamos a estar en la cancha de Huracán con el Facundo Moyano. Sí. Ah, como ustedes están con Moyano, claro. Y sí. Entonces ustedes le han hecho reclamos a Moyano, que sería el dirigente sindical de los camioneros, ¿no? No, porque no es necesario. O sea, nosotros en el sindicato tenemos todo lo que necesitamos, inclusive... Bueno, no sé, sí, el problema es si yo me enfermo, sí, yo y no trabajo un día, me descuentan el día bastante dinero, entonces... Claro. A mí me pasó, hasta 3 días enfermo, perdimos el viático, yo perdimos las cosas. Claro, pierden lo que sería. Es diferente el trabajo. Claro. Pero bueno, no, más que nada quería decirle que no es que nosotros vamos a molestar a la gente. No, claro, no. Sí, no, sí, no, sí. Lo que decíamos nosotros es que hay gente que lo hace en nombre de ustedes, sí, y pasa casa por casa pidiendo cosas. Se tienen vestidos, tienen los pantalones, todo, yo, claro, los vi. Y que hay otras personas que cuando pasa el camión, el recolector, la gente sale y le da algo porque estuvieran todo el año. Sí, o porque ya los conoce, porque siempre porque son ya los mismos. Conoce, siempre. Para mí es una tradición salir a mí y darle una sidra, un pan dulce. Claro, a mí lo que me llama la atención es, digamos, esta diferencia entre por ahí uno salir y darle, sí, al camionero que conoce, sí, digamos, lo mismo pasa con el correo, y sí, esta, digamos, tradición de que pasen a pedir, si bien... Más que digamos, una tradición, es tradición más que nada, ¿vio? No, claro. No es que nosotros queremos, porque todos son trabajadores. Por supuesto, por supuesto. Gente. Pero a mí lo que me llama la atención es que es uno de los pocos gremios que pasan y digamos... Reciben dádivas. Claro, pasan pidiendo dádivas, como dice Darius. Digamos, yo trabajo, a mí también, si me enfermo me descuentan plata, si no voy me descuentan plata, y no voy a la casa de los padres de mis estudiantes a pedirles algo para Navidad. Digamos, estábamos hablando con Darío, que yo le decía, extrañaba esto que me daba en otros trabajos, que me daban la cajita de pan dulce, ahora ya ni cajita de pan dulce me dan, así claro. Que ni pan dulce como para Navidad, pero digamos, esto es lo que nos llamaba la atención y no, por ahí... nosotros tampoco recibimos eso. Ah, claro, bueno, ahí no, no, no. Ya son y, dos. Claro, ya somos dos. Y a lo mejor tendré que ir a pedir a la casa de los padres mis estudiantes. A decirle, bueno, ojo que el cerebro de sus hijos está en mis manos. Entreguen una sidra. Podría ir y pedir. No, disculpe, bueno, yo no sé bien cómo se manejan ustedes en el sindicato de ustedes de los docentes. Docencia. Sí. No sé bien. No, y cada uno es diferente y por ahí en algunos lados. Sí, ahí, generalmente las empresas sí, te los dan. Sí, las empresas privadas yo vi que les dan las cajitas, sí, todo con la navideña esa. Ya estuve viendo gente caminando. ¿A quién? ¿A los docentes privados? No, ni a palo. Menos, los docentes privados no te dan ni las vacaciones. Los docentes estamos privados de privados de libertad. Señorita. Sí. Bueno, mire, lo que pasa es que no puedo seguir hablando porque ya acá está justo, ya vamos a seguir con el reparto nosotros. Bueno. No sabíamos que estabas trabajando, Mauro. ¿Con el reparto o con la recolección? Con el servicio de recolección. Ah, está, porque el reparto... Sí. Bueno. Solo le quería decir una cosa, que la verdad es que usted tiene una muy linda voz para hacer radio. Bueno, bien, muchas gracias. Ahora le voy a pasar la dirección, así cuando pase me toca bocina, Libertad 84, mi casa, pasa Titi. Yo bajo a darle la bolsita de navideña. Bueno, le agradezco. Nos alegra mucho saber que anda... Nos alegra mucho saber que anda transportando nuestro programa en su recorrido y muchas gracias por llamar para aclarar su idea acerca de lo que habíamos planteado al aire. Muchas gracias, es verdad. No, por favor, puedes llamar cuando quieras. Sí, gracias, Mauro, gracias por llamar y felices fiestas. Buena voz. Gracias, gracias. Usted siga con esa buena recolección. Bueno, así pasaba Mauro, que llamaba... Mauro. ¡Qué bueno, Mauro! Recolector de Moreno. Me encanta que la gente participe. No dijo en dónde... No dijo qué zona. No le preguntamos qué zona... Es verdad, estoy importa, seguro que ahora empieza a trabajar en Libertad. Si tocan Libertad 81. Si tocan bocina, por ahí. Para mí, yo salgo así. ¡Mauro! Va a salir. Cuando escuche el camión va a salir así... ¡Don Mauro! Ahí le bajo la bolsa. Va a salir en body. Va a abrir así la... Y se va a asomar al balcón y va a decir ¡Mauro! Y ahí vamos a ver si es Mauro o si es cualquier otro que cuando ve eso dice ¡sí, soy Mauro! Sí. Todos los compañeros que están escuchando van a ser Mauro. Claro, a partir de ahora todo el gremio de recolectores es Mauro. Se llama Mauro. ¡Basta de Moyano! ¡Mauro! Mauro a la dirección sindical de camioneros. Nos encanta que nos escuchen todos y que quieran participar y aclarar sus ideas acerca de lo que nosotros decimos. Que realmente es así como construimos realmente un nuevo proceso de Jorge Roswell. Vamos a dar nuestros teléfonos para que salgan al aire, así como hizo Mauro. Claro, claro. Pueden llamar al que trabaja en enfermería o algún médico. Porque los enfermeros, yo te digo una cosa. El otro día vino un enfermero y me tocó y yo le dije, tengo fiebre. Y me dijo, dese vuelta. No puede ser que los enfermeros tengan todos los mismos vicios. A ver si llama algún enfermero. Sí. Esa vuelta acá, ahí va la pichicata. ¿Qué es eso, señora? Abra, por favor. Bueno, acaba de pasar algo que es inexplicable. Se ha tenido que retirar Sol. Vino Mauro a reclamar lo que es suyo. Sí. Así que bueno. ¿Qué saluda Fecu ahí? No pasó los teléfonos. Decilo vos con voz sexy. Decilo los teléfonos. Ahí volvió. No me deja, ¿viste? No era Mauro el que tocó voz. No era Mauro. Ah, bueno. No era Mauro. Che, bueno, si sigan hablando llamar, que voy a poner algo que va a ser impactante para que nos riamos. Para que podamos... si quieren llamar o dejar salir... Si quieren llamar, dejar algún mensaje, salir al aire como hizo Mauro, mi recolector de basura, lo pueden hacer al 0237-466-6559, 0237-466-6559, o... al 11-68-45-29-98. Es como un cubito por la espalda. Así en una noche de mucho calor. ¿Ah, sí? Así cuando se te cortó la luz, no te anda el ventilador ese que hace... No te anda ese ventilador y decís, ¿qué puedo hacer la puta? Y te pones un cubito justo en la cervical que te va resbalando todo por la columna. Te llega el coxis. Eso es escucharlo a Darius decir su teléfono. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por favor. Apoteótico. Apoteótico. Totalmente apoteótico. No, mira lo que es un capo. Acá lo saludamos a Tomás. Estamos viendo a Tomás en el aire. En el aire. Muy bien, después vamos a pasar algún dato sobre Tomás, el nuevo auspiciante de tratar de conquistar al mundo. Sí, que nos tiene que dar parte del verano acá, no vamos sí, a estar. Sí, porque tenemos que hacer un tratar de conquistar el mundo. Ya, en bikini, ya estamos tirando que vamos a estar, claro, vamos a estar todo enero acá bancando el programa, 2 horas de programa, enero, shortcito, sí, sí, tanga y sojotas. Sí, sí, la mitad la paga Fecu, la otra mitad la va a pagar Tomás. Tomás. Así que, sí, sí, ahí Tomás banco, está afuera y dice, sí, Tomás, yo banco. ¿Qué hace Tomás? Que va a vender un par de cámaras digitales en el mercado negro y va... Che, ¿habla en inglés, Tomás? No, habla en inglés. Sí, no, es porque verdad. Es internacional. Es Tomás. Muy bueno, Tomás, magic. Vendiendo How Do You Marco Mágico. Loco, se peine, loco, este Tomás. Bueno... Me hace acordar un compañero que yo tenía allá en la roja, boludo. ¿Para qué? ¿Para qué se va a peinar? Que el importante es gana, así el gana. Tomás. Claro, escúchame. Es la nueva. Y nos acota Matías algo acerca de Tomás. Es la nueva onda en el New Age. Sí, sí, la barbita de 3 días. Sí, sí, bueno, pelo... eso tiene más de 3 días. Sí, de que lo conozco a Tomás el año pasado, que tiene esa barba. Lo que pasa es que esa barba no crece más de ahí. O sea, que la deja ahí al máximo porque claro, parece... Claro, es como a mí, que me cuesta para una barba de 3 días, 2 semanas. Claro. Es re difícil. Encima me crece de un lado más que del otro. Así que me tengo que ir recortando para que sea más o menos parejo. Más o menos parejo. Y dibuja muy bien, ¿eh? Este video es realmente informativo acerca de cómo manejar un marco mágico, que es algo de una página. No, después la voy no, a no, hacer, por favor, pregúntense, no, ¿para qué estamos en la sección de filosofía? Quiero ver todo el video completo. No, lo mejor es preguntar antes y después te desasnás con el video. Podemos invitar a nuestro columnista de cine, columnista de cine, para, loco. Faltan 10 minutos para la tanda y que venga. Tomas tus tomas. Acá no, está Matías. Este, María, por que creo que es representante legal de Tomás. Espera. No. Todavía no. Ah, mirá el gesto que te muy hace. Muy buenas noches a todos los presentes. Azúcar Morena. No, porque me quedé cachondo con lo que dijo él. Ah, bien. Sí. Está muy bueno eso. ¿Hola? A ver. ¿Se puede decir sí. palabras con P? No, a ver, decir paparulo. No. Paparulo. Ahí sí. Paparulo. Ahí sí. Encontré la distancia, paparulo. Muy bien. Escúchame, como representante legal de Tomás. De Tomás, sí. De esas nanos, ¿qué es un marco mágico? Un marco mágico es la pelotuda que aparece en la cámara, que es un marco para la foto que sacaste. Sí. Ahí, como vemos en la imagen, yo saco una foto, una pared, Tomás. Como vemos, por ejemplo, tengo la cámara de fotos en la mano, okay. Saco una foto a una mosca y la mosca aparece en el marco que le di. Ahí vemos que es una remera pedorra, pero hay otros marcos mágicos. Que están recopados. Subió hoy, Tomás. No, si vos le subís los videos a Tomás, no me jodas. Sí. El chabón saca fotos, es refashion, pero te hace laburar a vos. Como le pagan todo por fashion. Sacar fotos al hijo de puta. Y bueno, mirá qué parecido de atrás. Hay un montón de Tomases ahí, mirá. Te recomiendo, a ver, baja. Baja. Te recomiendo bajar, Sol. Ni en pedo, ni en pedo. Que bajes. Yo te rebanco, pero no bajo. No sos tanto. Bueno, deja que yo subo, Bueno, esto se está poniendo un poco más caluroso sí, de lo fue que para esperábamos. El, otro lado, sí. El ventilador y el aire. Escúchame, funciona. Yo mientras Sol trata de buscar dónde bajar. Toma, bajale a Darío. Oh, bueno, entonces los perdemos porque no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, Mati. Sí, ustedes sigan. No, porque yo quiero hablar con vos. Pero ¿por qué viniste? Decime. Yo quería preguntarte acerca de los videos, el fin del mundo en el cine. Sí. Sí, está apunta hacia las películas de fin del mundo, hacia cómo va a ser el cine después del fin del mundo, que sabemos que es el año que viene, en el programa de tratar de conquistar al mundo del 12. Sí. ¿O qué? Lo más probable es que no haya cine después del fin del mundo. ¿Por qué? Acá se ve como Tomás andan skate, mira, por ejemplo. Aprendió a andar en skate. No. Sí. No, no sabés la habilidad que desarrolla. Podemos dar la página al aire para que todos los oyentes que los estén... clientes de Tomás van a estar recontentos. Sí. Entonces esperemos un ratito que llamen, y nos digan cuánta tarasca van a poner. ¿Les pagamos el programa de todo enero? Cuando pasen, pongan la tarasca de todo, tenemos una sección exclusiva de Tomás hablando. Totalmente. Hace medio programa de tratar de conquistar el mundo. Y si siguen poniendo tarasca, el próximo programa se va a llamar Tomás conquistó el mundo. Así que esperen nada más un rato. Podrá conquistar el mundo, pero no puede poner un puto video porque no anda. Esa cosa que es un triangulito acostado, claro. Es no, el play. No, pero loco, no lo subestimen a pobre Mati. No ves que no anda, claro, loco. No ves que no anda. Qué mal pariente que sos, ¿eh? Así que pobre. Qué mal parido. Bueno, la pregunta del millón es... Era esta. Yo he estado pensando, obviamente, como parte filosófica de este programa, me dedico a pensar más que nada, mientras rasco alguna de mis zonas erógenas. Que de ahí te salen las ideas. Claro, sí, de las zonas erógenas salen. Todo el mundo sabe... De donde tengo no te un amigo, da el sol, te salen las ideas. Tengo un amigo que es biólogo y sabe que... Biólogo. No, lo conozco a tu amigo el biólogo. Sí. Salen de las zonas biólogo, erógenas. Biólogo de quinceañeras. No. Es un biólogo, te digo más, el tipo es tan sabio que dice que... Que hasta la de once. Que la ropa interior no se debe de usar porque... Evita que uno siga sacando ideas de las zonas erógenas, así que él no usa ropa interior. Yo pensé que era por una cuestión de que quería que le siga creciendo pelo. No tiene que ver con el pelo, rosa la ropa tiene interior. Que ver con las ideas. Bueno, yo me estuve dedicando... Para que me crezca la teta, no uso pesar, corpiño, entonces. Acá te van a aplaudir varios. Te van a crecer de una manera descomunal. Sí. Bueno, la idea era esta, en general. A ver, esta. Contundente, Y viste, es una idea que estuve rascando mucho esa zona. No, basta, porque María ya no está... Ya nos estamos sacando el gesto universal charla de la asamblea del sábado de la FM de Moreno. ¿Cómo hablan en ese programa? Tiro la emoción, María diciendo, quiero hablar del programa Tratar de Conquistar el Mundo, dice muchos insultos, ponedlo en el temario, por favor, así lo analizamos un poco. El problema es que nosotros toda la plata que teníamos se la dejamos a Mariano, que era, le habíamos pagado para que no comente. Para que no diga nada. Que no diga nada y que cuando pasa el programa grabado al aire, lo edite, quite todas estas partes y ponga algunas partes de Agua Fuerte, de algún pedacito de... Algunas charlas interesantes, entrevistas de otra. Tengo entendido que los oyentes dicen que en realidad cuando nosotros pensamos que estamos hablando, en realidad pone música, Mariano. Con razón. Es esa parte que dice rock nacional. Y entra, viste, música, y nosotros seguimos hablando. Pero Mariano sabe eso. Pregunta porque no llegás. La pregunta no llegás. Es esta. ¿Al fin del mundo? Sí. ¿Es el fin de todo el mundo o el fin de una concepción de mundo? ¿Vos hablás del mundo como planeta? No. Porque el mundo, como lo conocemos, es solamente para las personas. Exactamente. O sea, incluso para las personas no es siempre el mismo mundo, porque no es el mundo de Tomás, de el Tomás. Mundo de Matías. Pero es el mundo de las personas. Pero las personas tienen distinta forma de relacionarse con el mundo. Está bien, pero si agrupamos, sí, los gatos son todos, no todos los gatos son pardos. Hay diferentes colores de gatos, ¿no? Pero en la noche todos son pardos. Pero son todos gatos, acá somos todos personas. Claro. Los que consideramos que existe un mundo, somos todos personas. Pero no. Vos pensás... Un perro no ve un árbol, Yo te voy a dejar esta pregunta para que la pienses, para que la consultes con tu yo interior, para que te rasques... Genialidad, un perro no ve un árbol. Y qué mea, entonces. Pero bueno, para que la consultes mundo, con tu yo interior, para que te rasques tu zona erógena, para que surja tu idea y me contestes. ¿Vos pensás que vivís en el mismo mundo que vive un chino que come arroz y solamente cultiva arroz? ¿Te la respondo ahora o después de la tanguita? No, tenés que esperar. Che, acá escribió alguien que debe ser la mujer de un recolector de basura. ¿Qué dice? ¿Qué, cómo? Aguante Mauro, dice el recolector de basura. Mirá. Debe ser la mujer del recolector. Aguante el recolector honesto. Si hay algo que tiene que ser honesto, es una persona que recolecta. De eso no hay duda. No hay duda. Por eso me dejan cierta parte de la basura en mi casa. Me pertenece. ¿Por qué solamente son honestos los recolectores de basura, viejo? Claro, ¿qué pasa? ¿Se puede ser honesto con la basura nomás? Y puede ser. Porque yo dejo basura en latita y ellos no meten la mano en la lata, señora. No le van a sacar la basura adentro de la lata. Hablando de basura, tiré zapatillas. ¡Vamos! Tiré zapatillas. Yo que no tiro una mierda, tiré zapatillas. Y hay con razón una, estás hinchadito. Hay una que no... ¿Sabés por qué? Hoy vi los carteles, busco zapatillas. No, pero ¿sabés que se llevaron la bolsa? Sí. Como está bien, como tiene que pasar, claro, ¿no? Sí. Pero dejaron una.

Este es el bloque Agite Oeste. Bienvenidas, chicas. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Buenos Aires. Sí. Ay, ella. Un aplauso para Virginia. Sí, sí, sí. Bienvenida, Vi. Bueno, tengo compañía cuéntenos, hoy. Cuéntenos. Las chicas. Sí, yo vine, en realidad les quiero contar por qué vine, porque me dijeron que por este hay muchas cosas. Quisiera saber un poco, que me cuenten. ¿No conoces? No conozco, yo soy de acá, me acabo de mudar. Bueno, dale, te contamos entonces. Ludmila creo que tiene cosas para contarnos. Porque Ludmila, a mí me dijeron que Ludmila, bueno, hace algunas cosas, se mueve un poco, qué sé yo. Quería saber si es así. ¿Cómo era la movida de Agite acá? Claro, ¿cómo si era? Se mueve, por si ejemplo, se mueve. Perdóname, no quiero ser, no quiero que parezca un interrogatorio, pero quiero informarme, ¿entendés? Pero antes me estoy sintiendo interrogada. Bueno, dale, a ver, decime. Pero antes, ¿qué hacías el jueves pasado? Sé lo que hiciste. Escena eliminada de mi memoria. No. No, bueno, vamos a contarles a la gente que hoy estuvimos en el estudio Léxico, que va a ser nuestro nuevo auspiciante en la página a partir de enero. Ya van a poder entrar y ver las fotos. Estuvimos ahí sacándole las fotos. Estudio de fotografía. Estudio de grabación. ¿Está bueno? Léxico se llama. Muy lindo, van a poder ver las fotos después. ¿En dónde quedas? Muy bien equipado, está en Ituzaingó. Así que le mandamos un saludo a Matías. Para las bandas que ya quieran ir agendando, es un estudio que ha trabajado con músicos como Chucky, el baterista de Los Piojos, con los chicos de Ella Está en Cargosa. Trabajó también haciendo la postproducción de los audios para Perrones, así que va a estar interesante. Y por ejemplo, si yo tengo una banda y quiero grabar en ese estudio, me interesa algo, hacer algo de calidad, ¿no es cierto? Por ahí, porque para mostrarte y para que se escuche tu música, tiene que ser mejor de calidad. Si quiero acercarme a ese estudio, ¿cómo puedo hacer? Y a partir de enero, mediante nuestra página, van a poder entrar, van a tener el banner, como lo tienen los amigos de Cosme, que los va a direccionar a su página, y también van a tener las fotos y todos los datos de contacto para poder llegar al estudio. Si no, ahora pueden buscarlos en internet, Estudio Léxico, así como suena con X. Y bueno, se pueden contactar ya desde ahora si quieren. Vos recién nombrás a los amigos de Cosme. ¿Quiénes son esos amigos, Aye? Cosme. Los amigos de Cosme son los chicos que hacen remeras, así que si quieren, son a pedido, son estampas. Pueden ver los diseños de los chicos o pueden pedirle una estampa, la que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo quiero ahora una remera de Agite Oeste, ¿me la hacen? Obviamente. Yo quiero una remera de Agite Oeste con la foto de ustedes. También. Todo lo que quieras. Desnuda. Quiero estampa, dos. La estampa es elección. Puede ser, no sé, hacen también musculosas, remeras, buzos. No sabía que hacían eso. Remeras no para niños, vestidos de todo, para niñas. Pero copado. Está buenísimo, así que también si quieren contactar con los chicos de Cosme, entran a www.agiteoeste.com y ahí tienen el banner que los direcciona. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Porque me dijeron que en Agite Oeste regalan entradas para que la gente pueda ir a ver bandas, etcétera. Solo por hoy tenemos dos entradas para regalar, para ver a Bajo Status. Este sábado van a estar tocando en Merlo, en una fiesta, que va a haber DJs, va a haber Estuve Chusmeando, barra y buffet vegetariano para los que quieran. No sé qué vas a ir vos, a comer. Y sí, solo para comer. Mil, solo para los mil. Así que bueno, si mandan un mensajito o llaman y salen al aire, sí, tienen dos entraditos. Vale, sí. Y para, ahora vamos a pasar los números para que la gente llame. Ah, claro, por ejemplo, mensajes. A ver, si yo quiero ganarme una entrada, ¿qué hago? Tienes que llamar. Si llamas, te lo ganas automáticamente. Si mandas mensajes, participa. Voy a sorteo licitación. Sí. Exactamente. Ah, ok. Bueno, entonces me ganaría, si yo llamo ahora, me ganaría dos entradas para ir a ver, ¿qué banda me dijiste? A Bajo Status. ¿Y de dónde son? De Merlo. De Merlo. Ok, vale. Vale. Che, bueno, vale. Escuchame otra cosa. Sí. También me dijeron que anduvieron por acá dando vueltas y tal, el sábado, por ejemplo. ¿Dónde estuvieron? El sábado estuvimos en La Morena. El sábado fue la feria alternativa en La Morena Bar, acá un par de cuadritas nada más. Estuvieron nuestros amigos de Cosme también, que se ocuparon de la organización. Bueno, estuvo bueno, pasó bastante gente por la feria, a pesar del calor hubo bastante gente, y a la noche hubo banda, estuvieron los chicos de Tatadioses. ¿Tatadioses es acá? Sí, son de Merlo, por ahí, también los pibes, hacen siempre un show que incluye un tipo vestido de hombre lobo, No sé si recordás Mortal Kombat. ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál bueno, de todos? No, todos, Ryu y todos. Aparecen ahí de repente. ¿Cuál es el que decía? Ayuka. No, ese es Street Fighter. No, ese es de la Street Fighter. Ese es Street Fighter, bueno, es otra, pelea, no otra pelea. Porque eran máquinas similares. Claro. Bueno, ¿y el domingo qué pasó? Porque a mí me dicen, viste, que en el oeste pasa de todo, pero no sé. Pero vos querés saber. Yo quiero hecho, dónde. Yo quiero, claro, a mí no me vale. Así que me digan, sí, pasó tal cosa, voy a montar. Claro, en el oeste estará jite, pero. O voy a ir a tu programa, o sí, te vamos a ir a visitar, y después, viste, queda todo en el aire, ¿no? Claro. Eso no me vale. A mí me valen los hechos. Bueno, el domingo estuvimos en La Morena, nuevamente. Ya somos como, viste, hijos de Jorge ahí. Sí. Nos tiene una camita al costado de la barra. Si no la usa él, la usa. Hubo un festival de guitarristas que estuvo muy bueno. Lo encabezaba Leonardo de Jaita, que es un guitarrista de acá de Moreno. Creo que ahora está viviendo en Capital. Y estuvo presentando acá en Moreno su material. La verdad que estuvo muy bueno. Estuvo él, tres pibes más. No recuerdo el nombre de los tres, pero... Tocaban bien. Uno más zarpado que el otro, lo que tocaban. Increíble. Lo que sí, bueno... Me fui con la cabeza re estallada de estar ahí, cuatro guitarristas con pero música estaba al palo. Bueno, porque uno a veces piensa que las bandas por ser chicas o por ser de por acá, viste, no suenan bien, etcétera, pero no, hay muchas cosas copadas y cerca. No, la verdad, hicieron algunos covers para los guitarristas y los que saben algo más o menos de música, hicieron algunos covers de, no sé, Joe Satriani y otras bandas de afuera... que son increíbles y no hay nada que envidiarles. Los tocaron perfectos. O sea que no me tengo que tomar el tren hasta Capital y esperar para... Y pagar para, entrada, y, que claro, La Morena no te lo cobra. ¿Para qué? Si y parar, claro. Y pagar o esperar o... Si acá pasa de todo. No, simplemente verdad, que hay que saberlo. La verdad que sí. Y está bueno porque no es muy común que se armen este tipo de eventos, ¿no? Digamos, como una zapada de guitarristas. No es muy común que se arme acá. Y la verdad es que está bueno, y ahí, a mí me sorprendió que había mucha gente, realmente. Yo no esperaba encontrar tanta gente, claro, y había mucha gente. Claro, un domingo nos fuimos como a la 1:30, y la verdad es que no, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Prometieron organizar otra, así que para los guitarristas estén atentos, porque pueden contactarse también como para ver si se pueden sumar. Bueno, para, y si yo me quiero informar de todo esto que pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que mirar? En la página, obviamente, en el www.agitoeste.com. Y ahí tenés la cartelera para todos los fines de semana y también tenés la sección de novedades donde te puedes enterar en las novedades del Under. Y si yo quiero saber, por ejemplo, quiero conocer, digo, a ver, ¿qué bandas existen? Y tenés muchas bandas también del oeste que podés escuchar y tenés biografías, fotos, así que... ¡Qué copado! O sea que Agito está recopado. Está re bueno. Somos re buenos. Genial. Bueno, pará, y si yo tengo una banda, por ejemplo, y me gustaría también que se difunda mi música o etcétera, ¿cómo tengo que hacer? Y nos pueden mandar un mail a agiteoeste.bandas@gmail.com y ahí les vamos a dar, digamos, las condiciones, el formato en realidad que tiene que tener la música, la biografía para que nos manden y nosotros la subimos a la página. Así que nos pueden contactar también por el tema de las fotos, las notas. O para venir a la radio, si querés que tu banda venga a la radio, pero si realmente va a venir... Claro. Bueno, nos pueden mandar un mail. Porque yo pienso, ¿no?, que hay muchas bandas que por ahí valoran bastante esta difusión que se les da gratuita y por ahí una banda se quedó afuera porque otra dijo que iba a venir y no vino. Tal cual. Bueno, otra cosa, escuchamos un tema muy copado que yo me parece que lo escuché en la página de Ojito Este porque también hay música. ¿Y ese tema de qué banda era? Porque ahora no me... El que escuchamos al principio. Sí. El de Humo del Cairo. Humo del Cairo. Ah, Nimbo se llama el tema. Y están por tocar, me parece. Tienen, es una banda, también los chicos son de la zona de Ituzaingó y mañana van a estar presentando su segundo material en el Marquí, en Palermo. Vol 2 se llama el nuevo CD. ¿Y vos vas a ir? Sí, claro que sí. O sea que va a haber fotos... Va a haber fotos. Estén atentos a la página que va a estar actualizándose ya la semana que viene. Vamos a hacerles una nota también a los chicos. Así que bueno, es un show que yo lo recomiendo, es una muy buena banda. Y como hablábamos recién, no hace falta irse a Capital para ver una banda de calidad. Bueno, en este caso sí porque la van a presentar, pero obviamente van a hacer la presentación en Zona Oeste también. De hecho han tocado hace muy poquito en Santana, así que... Bueno, pero hasta ahora me dijiste todo lo que pasó. Decime un par de cosas que van a pasar. para que no me las pierda, porque todo esto ya me lo perdí. Igual sé que veo las fotos en la página, sé que tengo temas de las bandas para escuchar en la página, etcétera, pero... ¿Este fin de semana vas a estar por acá? Sí. Bueno, a ver. A partir de mañana tenés entonces en el Churqui, Teatro a la Gorra, se presenta El Aliento Divino, empieza a las 9:30. Es a la gorra, pero tiene capacidad limitada, así que si quieres hacer una reserva, podés hacerlo, podés entrar a la página de Agite, que, bueno, como dijimos, es www.agiteoeste.com, y ahí vas a encontrar el contacto para reservar tu lugar. Viernes. El viernes tenemos Ancolor, que también es una banda que se puede escuchar en Agite. Ah, que es nuestra banda favorita del momento. La banda del momento. La banda del momento. Ancolor y 11 tiros en Ramos, y posiblemente Agite esté presente ahí. Y bueno, también tenemos 60 monos. Junto la a banda Papelitos, de Jorge Dotti. La banda de los chicos. Una banda amiga. Una banda amiga. Junto a Papelitos y Gorgota, que es la banda también de Rayo. De Rayo, sí. Que se van a estar presentando acá en Moreno. Hay fotos. Morena, ¿no? Hay fotos de Papelitos que sacó Fecu en la página, que está muy buena. Así que entren a chusmear, las que están buenísimas. ¿En la página de Agite? En la página de Agite. O sea que Fecu también sacó fotos. Facebook, sí. A veces sí. A veces sí. A veces sirve para eso también. Che, para, ¿qué más? Bueno, también tenemos Ella Está Encargosa, que va a presentar el CD, su CD, que se llama 11, en Ituzaingó, en Chill Out. Y después tenemos también, se armó Roma Roldán y Jalaquén en Ramos. Se armó y Jalaquén tenemos también para escuchar en Agite, así que si entran... pueden escucharlo. Bueno, todo eso en Ramos, pero si quiero saber bien exactamente la dirección, dónde queda el mapita, etcétera, ¿dónde lo busco? www.agitoeste.com. En la cartelera tenés una pestaña que se abre así y se abre. Tenés un más al costadito de la fecha, y donde vas a poder ver toda la información, mapas. Dentro de poco incluimos un servicio de remis también, te vamos a buscar a tu casa, claro. Te llevamos. Para delivery vigente. Claro. Esto que me decías de Ancolor, el viernes y el sábado, pero me suena muy conocida. Bueno, sí, es una banda amiga, pero también tienen un video, ¿o no? Nos dieron la primicia de su video, el primer video oficial de la banda, está en la página cargado y está muy bueno. Es del tema Buenos Aires TV. Así que, bueno, si quieren ver a la banda, además de escucharla, porque también hay música para escuchar, pueden hacerlo entrando a la página. Y me llegaron novedades también de que están preparando ya su segundo material, así que, bueno, cuando esté listo seguramente lo vamos a saber. Me comentaron también que hay, bueno, una fecha que seguro la mencionará ayer después con las cosas del domingo, que es algo muy importante que va a pasar el domingo a partir de las 2 de la tarde. Sí. ¿Saben algo de eso? El domingo tenemos acá en Moreno, más precisamente en Katana City, a Sebastián Petriu, que va a estar haciendo su espectáculo de funambulismo. Y así que va a haber feria, va a haber murga, va a tocar Baja Presión también a partir de las 2 de la tarde. No se lo pueden perder. Pero ya lo hice una vez. Sebastián Petriu es un chico, es de acá de Moreno. Es de acá de Moreno. Iba a la net. Iba a la net. No sé si terminé, pero iba a la net. Es de acá. O sea que es una persona de acá de Moreno, y bueno, y va a estar ahí el domingo. Después vamos a repetirlo porque es algo muy, muy copado. Yo lo que hace. Yo lo vi una vez y la verdad que no me lo voy a perder, está buenísimo. Sí, bueno, vamos a estar ahí. Si lo buscan en YouTube van a encontrar un par de videos con lo que hace, que realmente si lo ves, el domingo vas a estar ahí. Si no lo viste nunca y ves un video, vas a querer estar ahí. En la página hay una foto que sacó Lumila que está impresionante. Sí. La verdad que está ahí en el complejo. Bueno. Así que bueno. No sé si. Después seguimos, porque seguro que hay muchas más cosas. Sí. Pero ahora quiero. Sí. Pero ahora pongo vamos, un tema vamos y. Vamos a dar y los listo. Teléfonos y después. Ah, ¿qué les parece? Sí, vamos. Para sortear las entradas. Que lo diga Darío, que a mí me encanta cuando lo dice. Que lo pueden escuchar. Digo, digamos la verdad, te viniste solamente para conocerlo a Darío personalmente. Claro, sí. Porque ahora me firmo un autógrafo y me voy. Bueno. Bueno, ¿los decís vos al de línea, sí, o al de cómo no. Todo yo? No. Sí. Vos decís tu número y sí, es el claro. Que te sale tan bien. El de línea para llamar, para ganarse instantáneamente las entradas, es 466-6559, 466-6559. Siempre si llamás de afuera de Moreno, 0237. Y si sí. Llamás del extranjero, perdón. Llamás del extranjero, tenés que poner la característica de Argentina. Del país, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es? 054. 0054, le sacás 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 al 2 y pones 0054237. Ahí está. Ojo. Eso hay que saber. Porque por ahí hay gente escuchándote en otros lados, en Austria, por ahí en la República Checa, y quieren llamar y preguntar fecha de agitación. En Jordania. ¿Vos decís que hay alguien que escucha en España? Por supuesto. En Irak, ahora que no hay guerra. Bueno. Bueno. Sí, falta un número. Falta un número. Yo lo quiero escuchar. Lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Así lo pueden hacer y participan del sorteo de las entradas. No... Llamen una ambulancia, Virginia se desmayó. Bueno. No sé, vamos con un tema. Vamos con Chicos, sí. Va a sonar Chicos ahora de parte de Agito Oeste. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. volvimos a tratar de conquistar al mundo. Siguen las chicas de Agite Oeste. Y les nunca algo. Nos fuimos, pero ahora sí, volvimos. Sí. Tenemos un llamadito telefónico, así que bueno, vamos a hablar. Hola. Hola. Hola, ¿con quién estamos hablando? ¿Qué tal? Buenas noches, habla Daniel del Rastrillo. Sí. Mucho gusto, Daniel. Hola, bueno. ¿Qué tal? Me gusta el Rastrillo. Sí. Escuchame, sí, que ya nos llamamos para comentarnos algo muy copado que va a pasar este fin de semana. Sí, mira, yo le quería comentar a los oyentes que este fin de semana vamos a estar tocando en el Teatro Terra Firme, ahí en Paso del Rey, en Asconape 50. Sí. El sábado a la noche, tipo 9 y media, 10 de la noche. Pero es una ocasión especial, ¿o no? ¿Eh? Es una ocasión especial. Y para nosotros es especial porque hace mucho que no tocábamos. En realidad hacía como 2 años y que estábamos sin tocar, cada uno haciendo distintas cosas, y no hace mucho nos juntábamos y como que quisimos despedir el año. ¿Y es la primera presentación después de...? Sí, en realidad es una especie de vuelta después de, ya te digo, 2 años por lo menos, o más, porque ya el último año que estuvimos casi no tocábamos. Claro. Así que, ¿y por bueno, qué? Nada, con muchas ganas de tocar, de volver a los aparte escenarios. Hubo buena química enseguida de vuelta. Hay algún integrante nuevo. Ay, bueno. No son los mismos de siempre, hay uno nuevo. Claro, en realidad de los 4 últimos somos 3 y el baterista es nuevo. Ay. Che, y escúchame, ¿y por qué eligen ahí Paso del Rey? ¿Ustedes son de por acá? Somos de Paso del Rey. Me encanta Paso del Rey. Quieren jugar de locales. Claro. Sí, bueno, y todo este tiempo que no estaban tocando, ¿era por qué? No, en realidad más que nada cosas que tenía que hacer cada uno. Los chicos estuvieron tocando mucho, yo estuve estudiando un poco también. Y ¿alguno tuvo un hijo? Eso no pasó, pero bueno. Viste que por lo pero general... Pero esas cosas que nos tomamos como aire y en realidad tampoco ahora volvimos como para decir vamos a seguir. Teníamos ganas de juntarnos y vivir el presente, digamos. Tocar ahora y después vemos el año que viene qué hacemos. Porque la música no se puede olvidar. No, aparte es una ceremonia compartida y en realidad si te descuidas, como decís vos, jugamos de locales, la gente que va nos conoce, se encuentra uno con gente que hace mucho que no ve y en realidad es una reunión más grande que si la haces en tu casa. Claro. Así que es una especie de gran momento para nosotros porque pasa eso, la gente que nos seguía siempre, seguramente se va a arrimar y ojalá se arrime gente que no nos escuchó nunca, que a uno siempre le gustaría. ¿Y tocan solos o tocan con alguien? No, estamos solos. Y para la gente que se va a acercar, ¿se van a encontrar, no sé, con algún tema nuevo o van a seguir presentando temas? Sí, hay algún par de temas nuevos, porque en realidad, más que nuevos son que habían quedado y que no habían terminado de salir. Claro. Porque en realidad ahora nuevo de este momento no hicimos nada, porque... En realidad, al haber un integrante nuevo, medio como que trabajamos con el material que ya estaba. Pulirlo, el material lo que de sabía. Todos los discos que tenemos. Y ahí sí algunas cositas nuevas para la gente, porque ya te digo, más que nada son cosas que habían quedado ahí en el tintero y bueno, las volvimos a retomar. Buenísimo. Bueno, Daniel, ¿y el precio de la entrada? El precio de la entrada es 25 pesos anticipada, que sí. Hay en el teatro, en Terra Firme, y 30 pesos en la puerta. Ahí está, y... ¿Solo se venden en el teatro anticipadas o se pueden contactar con alguna...? Y por ahí con... No, pero en el teatro, porque en el teatro. A las corridas, la verdad que... Bueno, y si después de tanto tiempo volver a presentarse, deben estar también un poco ansiosos, un poco nerviosos. Sí, ¿sabes que no? Porque, qué sé yo, es como, ya te digo, muy relajado como lo tomamos con ganas, más que ansioso. Con ganas de tocar, sí, pero ansiosos no, porque ya... Como hace muchos años, nosotros hace casi 20 años que venimos tocando. Claro, bueno, vos hablás de toda esa gente que hace que todos estos años los estuvo escuchando, etcétera. Por ejemplo, para nosotras, mucha gente que no los conoce, ¿dónde podemos escuchar temas del Rastrillo o ver más o menos de qué va? Y hay algunas cosas en YouTube, de algunos shows que subimos del Marechal, hay seguramente... Bueno, están los discos. Los discos sí, yo supongo que te tenés que contactar con alguno de nosotros si alguno quiere escuchar discos. Y ahí en la radio, en FM Moreno, nos pasan bastante seguido. Buenísimo. Tenemos la suerte de que la radio de ustedes, la verdad que siempre estamos muy agradecidos a esa radio porque siempre nos están pasando

Despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. A 10 años de la rebelión popular, charla debate. Sábado 17 de diciembre, 18 horas. Charla debate. Boli Lescano, MPR Quebracho. Luis Ibáñez, Ate Moreno. Roberto Martino, MTR. A 10 años de la rebelión popular. A partir de las 19.30 horas, quinto festival artístico y cultural. Te esperamos en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Monsegurdo 160, esquina Irigoyen, Moreno Sur. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene siempre estás ahí. Sabemos que sos un oyente silencioso. Este es tu momento. A partir de este momento comienza la colecta por un tratar de conquistar al mundo del último verano de este mundo. Vamos a rogarles a nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, gente como Mauro mismo, que se ha comunicado con nosotros, que sabemos que quieren seguir oyendo a tratar de conquistar el mundo durante todo el verano, abajo de un ventilador que no anda, y nosotros estamos insolventes. Con el hielo que te resfale por la espalda. Sí, sí. Estamos insolventes. Entonces, Nos falta dinero. Vamos a hacer, yo voy a salir en tanga a recolectar el dinero para poder cubrir todo enero. ¿Una sola salida? Cuando, unas cuantas salidas. Después de que Sol vuelva, yo le voy a pedir la tanga y voy a salir yo con la misma tanga a dar otra vuelta por el mismo barrio a recolectar también alguna monedita. Alguien me va a dar. Yo me voy a animar a hacer la tercera vuelta. Te van a dar mucho, te van a dar. Yo me animo a hacer. Te van a dar mucho. Ojalá, estamos muy necesitados. Medio aguinaldo. Yo la tercera vuelta la voy a dar y voy a salir a recolectar con la misma las tanga. Piedras que te tiren a vos y a mí. Y vamos a ver si podemos hacer algo con las vamos piedras. A poder vender. Sí. El tema es el siguiente. Este verano se va a venir muy caluroso y hemos gastado todo el dinero de tratar de conquistar el mundo, y aparte nuestro principal financiero, que es FECU, nos abandona durante enero, y vamos a tener que reponer ese dinero que hemos gastado en aire acondicionado para el estudio. Vamos a tener que reponer. Por eso estamos pidiendo una colecta. Por eso, sabemos que nos querés, sabemos que siempre estás ahí. Sabemos que sos un oyente silencioso. Este es tu momento. A partir de este momento comienza la colecta por un tratar de conquistar al mundo del último verano de este mundo. Sabemos que se termina el mundo en el 2012. se termina el 12 de diciembre, el último programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Que se realiza el 12 del 12. A las 12 termina. Que termina a las 12. Termina Tratar de Conquistar el Mundo y ¡puff! Termina el mundo. Termina el mundo. Así como cuando apagamos la radio. Entonces, para poder llegar a ese momento, porque sabemos que todos están esperando, que todos los días, desde lunes a miércoles, están esperando que llegue el miércoles. De lunes al martes. No, porque después, el jueves al lunes, el jueves esperan que llegue el lunes para después poder esperar que llegue el miércoles. Claro. Están esperando escuchar Tratar de Conquistar el Mundo. Entonces, nosotros les rogamos, estamos de rodillas frente a un micrófono, como tantas veces has estado vos, Sol, pidiéndoles que envíen su dinero. Envíennos monedas, billetes, cheques, lo que tengan. Joyas. Cualquier cosa que pueda ser vendida. Medio aguinaldo. Una botella de cerveza vacía que nosotros podemos ir a canjear en el kiosco de la esquina. Por una llena. No, por una moneda. Vamos a cambiarla por una moneda. También vale eso. Bueno, por una llena sí invitamos a los que nos traen el dinero con algo para beber. Sí. Porque no tenemos tampoco para traerles para beber. Entonces, estamos haciendo esta colecta. Porque queremos que tratar enero de conquistar del mundo esté en enero. Esté con ustedes. Vamos a conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo veraniego. Cuando no haya nadie. Cuando nadie está, nosotros vamos a estar con ustedes. Sabemos que no se pueden ir de vacaciones. Sabemos que no les llega el sueldo. Sabemos que ustedes no pueden estar panza para arriba a la playa y nosotros acá transpirando la gota gorda. Entonces les pedimos su dinero para que no se vayan de vacaciones y nos escuchen. Tráigannos todo su aguinaldo. Todo lo que juntaron monedita por monedita por monedita durante todo el año para irse una semanita a Tandil a bancarse el viento ese que te vuela la carpa. No te vayas. ¿Para qué? Trae ese dinero a tratar de conquistar el mundo. Trae lo que nosotros sabremos invertirnos en horas y horas de sana diversión para ti. Dos horas nada más, No, porque todo enero son unos cuantos programas. Creo que como 4 o 5. Está bien. Y quizás febrero también, vamos a ver. Depende de cuánto dinero nos traigan. Ahí vemos que llega nuestro primer, el primer invitado que nos trae una moneda. Tomás. Ha vendido la cámara en la esquina y nos ha venido a traer un dinerillo, una moneda. Nos va a venir a aportar, va a abrir la puerta. Pase, Tomás. Ahí se escuchan los clarines de la bendición que todos queremos, que es el dinero, no la vida eterna, el dinero. Hay que hablar así. Sí. Como usted quiera, Tomás. Vos imagínate que lo tenés a Sokolinski atrás. ¿Cómo hablaría? Hablo de espalda, boludo. No le doy la espalda ni en pedo. ¿Qué les parece si cambiamos la dinámica? No, la dinámica. El fondo. Primero. Para darle el comienzo a nuestro bloque de cine. Queremos saber cómo es el fin del mundo. Sí, sí. Bueno, antes de cerrar este momento, antes de terminar esta colecta, vamos a recordarles que tienen que enviar su dinero. Si lo ven a Fecu por la calle, no le den a él la plata porque él se va de vacaciones. Y se va a llevar nuestro dinero. Así que, en todo caso, pueden dársela cuando la vean pasar a Sol en tanga, a Darius o a mí en tanga. Ahí sí pueden poner el billetito en el costadito de la tanga. ¿También pueden dar el dinero si estoy en tanga? Sí, podés. Y depende. ¿Vas a colectar con nosotros? Se me cae igual, porque viste como que soy medio flaco, pero. Depende si zafa la persona, que me dé lo que quiera. Bueno, bien. Con Sol van a tener suerte. Sí. Mauro, ya sabes, por la Libertad 81, va a andar Sol en tanga. Pueden entrar a solentanga.com. Solentanga.com y ver las fotos de cómo fue la primera vuelta manzana de Sol en tanga recolectando dinero. Bueno. Vamos a papel, pasar. ¿Moneda o moneda? La nueva moneda de 2 pesos la aceptamos nueva, también. Así. Ahí está. Bueno, vamos a elevar 2 puntos el tono para ir a nuestra sección de cine. ¡Sí, señores! ¡Sí! Aquí comienza. ¡Alegría! ¡El fin del mundo! Ya tenemos otro contribuyente. Acá tenemos otro contribuyente. Una contribuyenta que paga por vernos en tanga. A Sol y a Fede. Listo. ¿Cuánto piden? Y mirá, por programa nos cobran. Se me cae, ¿no? Por programa nos cobran 60 pesos. No ofreció ver a mí tampoco. No importa, nos vamos en tanga nosotros por ahí. Vamos a otro lado. Claro, se pueden ir ustedes dos en tanga a Clásico Bar. que sí. Seguramente alguien les va a dar algo. Usamos los dos la misma tanga, entramos los dos en la misma. Va a estar bueno, bueno eso. Un saludo a Gaby que está escuchando. Culo con culo y nos defendemos. Sí, culo con culo, no hay otra opción, no hay otra opción. Bueno, cine del fin del mundo. Fines del fin del mundo. Eso es algo de política, sí. Los fines tienen algo que ver con la política. Hablá de cine. De cine, vamos a hablar de cine y el fin del mundo. Yo cuando digo cine del fin del mundo, ¿cuál es la primera película que les viene a la mente? Apocalipsis Now. Ah, no, esa no. El Día de la Independencia. Fantasía dice. Dale, Fecu. Con fantasía. Fecu no sale de Disney. Pero fantasía, ¿sabes qué pasa? Porque Fecu está todavía condicionado por el tratamiento él es que el, le daban. Claro, claro, es un agente encubierto. Claro. Es un alimentador. Fecu está despertado. película de fin del mundo. Película de fin del mundo, pero en ninguna hay un fin del mundo. Sí, la de Schwarzenegger que. Película hace que trate esa. Sobre el fin del mundo. Y. A ¿la del día después de mañana? El día después de mañana no, es una. Y pero 2012, el mundo se detuvo, 2012 puede ser otra. Pero eso es una. El mundo se detuvo. Yo quiero decir una eso cosa. Es una percepción. El mundo que, click, que se pone y para el mundo cuando no, quiere. No. Yo voy a decir una cosa. Eso es una percepción totalmente subjetiva desde el punto de vista del imperialismo mundial que ha injertado la idea de que si Estados Unidos se congela es el fin del mundo. Es mentira. A es el eso, fin de Estados Unidos. Eso es a lo que vamos. Si hacemos un gráfico sobre la cantidad de países que desarrollan películas sobre el fin del mundo, vemos que Estados Unidos tiene una bocha y que, por ejemplo, países progresistas como, no sé, el nuestro o Perú, no tienen ninguna. No tenemos películas sobre el fin del mundo nosotros. No. Para que acá Camilo quiere decir una película decime, del Camilo, fin del mundo. Decime, Camilo. No sabe. No se acuerda. Bueno, Batman 3. No, las películas sobre el fin del mundo en realidad hablan sobre el fin del mundo del hombre, ¿no? Obviamente. Hay muy pocas películas que hablen sobre el fin del planeta Tierra. Hay una película que está muy buena que las plantas empiezan a soltar un estilo de polen o algo así ahí que hace que vamos, los seres humanos se suiciden. Ahí vamos a la parte más finita de mi informe que tenía que ver con qué es el fin del mundo, claro. ¿Desde qué punto de vista viene el fin el contagio, del mundo? Dice Camilo, el contagio, dice Camilo. Contagio es la más actual. Vamos a pasar por contagio. Pero primero vamos a pasar. Hay tres etapas a en ver. Las películas del fin del infórmenos, mundo. Infórmenos, señor tenemos cine. La etapa, casi todas, no, de hecho todas tienen, a pesar de pasar por esas tres etapas que las diferencian, lo que hay es una especie de mensaje bíblico. Todas las películas sí, sobre el fin del mundo sí. Tienen el puto mensaje bíblico. Sí. Sí. ¿No? Entonces, ¿dónde está el mensaje? ¿Cuál es el mensaje bíblico del fin del mundo? Estamos hablando del diluvio, estamos hablando del apocalipsis y listo, ya está. Son las dos opciones que tiene el fin del mundo la Biblia. La Biblia sí. Viene con o se ahogan todos y solamente se salvan los los píos, claro. Se salvan los píos. No, los pollitos. Y los fieles. Los fieles pollitos y después fuga. Está el apocalipsis donde no queda nadie. No, hay una Bueno, se ahí, salvan los monos. Ahí tendríamos el fin del mundo del hombre y el principio de un mundo nuevo. Entonces hay una que, permanece el globo terráqueo donde está. Claro. Hay una el fin de la que, o sea, el planeta de los simios, claro, por supuesto. Ahí. Estamos hablando del planeta de los por simios. Por supuesto. Hay una película en la que el sol se tira un pedo ¡puff! Y extermina no, todo el mundo. Nada. Esa es una de las pocas películas en las que el globo terráqueo sufre realmente y dicen, bueno, no queda más globo terráqueo, que es el de Las Premoniciones, la de Nicolas Cage. Exacto. Que ese más mensaje bíblico que ese no hay. Vienen Los Ángeles y se lo llevan. Los Ángeles se llevan vienen dos marcianos con alitas. Y aureola, ¿no? Capaz que hasta aureola tenían. Y se llevan a los dos niños. Y un conejo. ¿Un conejo se llevan? Sí, dos mirá niños y un conejo. ¿Qué especie rara van a sacar de ahí estos trisexuales? La otra es la de el hombre, ¿cómo se llama este? ¿Bicentenario? No. ¿El hombre no, lobo? No. El hombre con cara de nada. Que tiene el gigante este que se disuelve. La remake de el día que paralizaron la Tierra. Esa también está buena. Bueno, ahí tenemos bueno, ¿cuáles son los tres aspectos de las películas del fin del mundo? Primero, mensaje bíblico, ¿no? Sí. Es Dios quien nos castiga y a la reputa madre que los reparió todos. Perdón por lo completo, de Dios. Segundo, tenemos la historia en la cual el fin del mundo es producto del hombre. Sí. ¿No? Y tercero, tenemos las historias en las que el fin del mundo es producto de una fuerza externa. Tengo una pregunta, sí, señor. Pregunte. Si Dios viene, nos castiga y acaba el mundo, ¿no es culpa del hombre también? No tiene la altura moral para castigarnos a ninguno de nosotros. Después, ¿por qué castiga a todos por igual? Si, claro, no, salva a los fieles. Además, ¿quién sos vos para castigar? Viví 40 años como hombre y yo ahí te puedo decir, bueno, ahora sí me podés castigar. Pero sí. Si sos un dios eterno, ¿qué me venís a mí con? Ay, no, porque te portaste mal. Pará, ¿cuándo te portaste ni bien ni mal? No te portaste nada. Si sos el bien y el mal, claro. No es el bien y el mal. ¿Es todo? No. ¿Es todo? No. ¿Todo? No. ¿Cómo que no? Es lo bueno nada más. No, lo bueno no puede ser. Sí, es lo bueno. Y lo más alejado, lo que está más alejado de él, del Señor, del sumo, no hay alejado, es lo malo. No hay alejado de él, porque él es todo. Ah, vos sos un panteísta. No, yo soy Matías. A veces tal? Soy. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Pero, ¿entendés a lo que voy? O sea, no hay altura moral. Pero igual, estamos yendo a una cuestión filosófica. Estamos hablando de cine. Perdón. Entonces, tenemos las tres posibilidades. Tenemos castigo divino. Castigo externo, que podría ser un castigo divino, pero en realidad acá volvemos a la cuestión yankee de las películas del fin del mundo. El fin del mundo para los yankees es el fin de su mundo, del mundo yankee, ¿no? ¿Cuál es el precio que pagan los yankees cuando les llega el fin del mundo? Perdonar la deuda externa de México. Perdonar la deuda externa, por un lado, y por otro lado, sufrir la humillación de tener que pasar como un ilegal, cruzar el río, claro, en la misma, estamos hablando de la misma película, ¿no? Sí, sí. Es el día después de mañana, donde se congela el hemisferio norte. Y estos yanquis, porque no sé, porque encima como si fueran los yanquis los únicos que realmente están pudriendo. Encima no te todo cuesta nada salir, te cuesta entrar. Claro, viste. Pero viste que ellos van así, te tiro al alambrado, entré y se acabó. Igual, lo loco a mí, de esa película, lo loco, es que para ellos está justificado decir, bueno, si nos viene el hielo, para nosotros está bien cruzar, loco, está todo bien, lo hacemos bien. Pero ustedes que se están cagando de hambre, no pueden cruzar para acá. Lo cagamos a tiro. Obviamente. Nos cagamos a tiro. Después tenemos la otra versión, que es la de el hombre es el artífice de su propio destino en las películas del fin del mundo. Que podrían ser el de las plantas que vos decías que se llama El día después de mañana. No ese no. Contagio. No, el contagio es la más actual que todavía no la vi, la tengo que ir a ver para terminar este informe. Que ahora me van a pagar ustedes la entrada. Ah, hay otra, sí. Te la pague Tomás, loco. Tenemos el carnet de prensa. Una brisa, que es una brisa que va cuando aparece la brisa. Exactamente, que las plantas se defienden del hombre. Han evolucionado de manera tal que producen una enzima que el tipo que la huele se mata. ¿Mirá? O mata al resto. Sí, no, se mata a sí mismo, con eso alcanza. La voy a googlear esta noche. Porque les pega a todos les pega. Es vieja, es vieja. ¿Contagio? Se llama, no, contagio. Se llama La Brisa o algo parecido y trabaja el mismo actor que hizo Tirador, pero no me acuerdo el nombre. Tiene varias películas. Sí. Se llama El Ataque de las Plantas Asesinas que están recalientes con las personas. No te junten más de tres porque si había más de tres personas juntas ya soltaban. Bueno, ¿qué clase de mensaje tiene esa película? No se junten, viejo. No a la comunidad. No se junten. Es antimarxista, está bien. Salvate el Perdón, yo quiero decir una cosa. El cine yankee sigue alertándonos acerca del peligro rojo en la humanidad. ¿Y qué pasaba si...? ¿Cuándo dejó de hacerlo? Nunca. ¿Y qué pasó con el sindicato de jardineros en esa película? Son los primeros en morir. Son los primeros en morir. Son la primera línea de defensa que cae automáticamente. Es impresionante. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Volvíamos a la cuestión de quién es el artífice del fin del mundo. Podía ser un meteorito que viene de afuera, como en Impacto Profundo. Un volcán que nace en el centro de New York. Un volcán que nace en el centro de New York. El problema del núcleo magnético de la Tierra que deja de girar, que una cosa que va a decir... ¿Qué era que decían? ¿Giró? Que decía que hace un par de años que saltaban todos juntos y emparejaban el eje. El día de vamos a saltar todos para que tengamos una eterna primavera. ¿Hay unas películas? Waterworld, tenemos las películas de Muertos Vivos, son películas del fin del mundo también. Sí. Tenemos Soy Leyenda. En realidad la cuestión es así, se plantea el fin del mundo como una situación extrema. Me acuerdo de Los Hijos del Hombre, peliculón, y que habla de un posible fin del mundo, en el cual, a partir de determinado año, dejaron de nacer seres humanos. Se morían los... Ah, me acuerdo, que nace una. Nace una, pero en el medio de la guerra, que se estaban tiroteando por todos lados. Se estaban matando porque no nacía nadie. Me acuerdo que termina la guerra cuando se escucha el llanto del bebé. Evolución del baile. Sí, no sé si llega a terminarse la guerra. Sería como demasiado optimista eso, pero sí por lo menos se detiene. Bien. Digamos, lo que plantea básicamente esa película es que la paz es un periodo entre dos guerras, ¿no? Básicamente... Es imposible lograr una paz total. Tenemos 4 minutos. 4 para... películas más sí. para nombrar qué son. Sí. La de los muertos vivos. Elija la que quiera. Elija todas. Porque ¿puedo, son... puedo elegir la no, última serie que salió, que es The Walking Dead? Walking Dead sí, es una serie basada en un cómic. No, a lo que quería ir, a lo que quería no, ir en realidad, sí, está basada no en un cómic. Que... Y el cómic me dicen que está mucho mejor que la serie. Y seguro. Mira, pero a lo que quería que ir, a lo que quería ir en sí, realidad, que sí. es que todas las películas planteadas desde el fin del mundo, se plantea el fin del mundo como una situación extrema desde la cual los protagonistas, ¿no?, se sirven para poder resolver sus problemas. Pensemos en la película... La Guerra de los Mundos, donde sí. se plantea un posible fin del mundo también. Sí. ¿A quién le toca, en la última, ¿no? ¿A quién le toca tener que salvar a los hijos? Al padre desamorado. Al padre desamorado, exactamente. Se resuelve, necesita, ese tipo necesita un fin del mundo para poder establecer un vínculo verdadero, o lo más verdadero posible, con sus hijos. Claro. Igual el hijo se va y vuelve. Bueno, pero él no, es que se, no es que se va, al contrario, lo deja claro. ir. A él le costaba mucho poder dejar ir a su hijo una vez que los tenía como hijos. Claro, ¿no? Claro. Digamos que la idea es que el fin del mundo nos sirve para resolver un conflicto personal. Exactamente, no hay fin del mundo, lo que hay es no, un cambio de postura. Disculpen, porque esta foto es... La cara del hijo de Cristina. No le presta atención. Un gordo reventado con cara de sapo que está por reventar su cara tremendamente bueno, gordo. Pero es una persona igual. Yo propongo pues, para el próximo programa no, de tratar de conquistar el mundo traer esas gafitas oscuras, sí. ciegas, para, para que se te dan en los aviones, para ponerle a sol, porque ve una foto y se indigna y no puede evitarlo. Sí, ¿sabes cuál es? Se indigna, o sea, por la imagen. ¿No? Que sí, sí. Le produce sordera ver fotos. Sí, sí, porque no escucha nada de la conversación. Quedan dos películas para que nos Me cuentes. Me quedan dos películas para que les cuente. Que en realidad no les conté ninguna. Yo les quería contar, en realidad, ¿para qué sirve el fin del mundo? El fin del mundo es una metáfora, viejo. Es una ¿Metáfora de qué? De renovación. La crisis significa oportunidad. Sean buenos, arrepiéntanse. Seguimos en el mismo mensaje... De miércoles a las... Miércoles a miércoles. Miércoles a las 23:58. Sí, un programa pasado. Claro, seguimos en el mismo mensaje yanquizante de, bueno, chicos, se va a resolver el mundo, yo voy a resolver mis problemas, yo que soy un padre desamorado, voy a resolver mi problema al costo de que todos se caguen muriendo. Claro. Bien. ¿No? Digamos, sigue esta idea de utilizar catástrofes como, de alguna manera, son... externalizaciones de conflictos internos de los personajes. Sí. Si nosotros lo vemos en todas las películas de cine catástrofe, el cine catástrofe va a resolver un problema interno del protagonista. O sea que digamos que un fin del mundo es, digamos, mucho más barato que ir al psicólogo. Sí, sí, para todo el mundo, para todo el mundo, porque incluso hasta aumenta el Si te morís no lo pagás. No, claro. Además aumenta el valor de la mano de obra. Si quedan 5 carlitos, ¿sabés cuánto le pagás a ese carlito para que te venga a arreglar el cuerito de la canilla? Fortuna, montón, claro, montón. Fortuna. Sí, sí, capitalismo en serio. Es capitalismo en serio, claro. Acá, bien. Viste, tenemos 5 obreros, hay que distribuirlo en los 5 continentes, los 5 obreros. Claro, ¿sabés lo que van a cobrar? Claro, igual se internacionaliza la lucha proletaria y ganó Marx. Yo tengo un minuto para hacer un cierre. A ver, ciérremelo. Mi cierre tiene que ver con esta... Vuelvo sobre la cuestión de la metáfora. Che, boluda, boludeándole por lo que... Le insulté a una mina que no tenía nada que ver con la foto de Cristina. No, me re equivoqué. Sol, estamos al aire. Ah, está Matías haciendo su cierre. Hace 30 segundos que había terminado mi cierre. La idea es que el fin del mundo es una metáfora y que no se va a terminar el mundo, salvo... Que llame Peckerman. Que llame Peckerman. En el caso de que llame Peckerman... Se acaba Tengan cuidado porque se pudrió todo. Aquí Peckerman. Y se terminó todo. Ah, otra cosa. Dentro de exactamente un año es el fin del mundo. Sí. O sea que es el 14, no el 12. Oye, aquí estamos, a 14. Bueno, dentro de casi exactamente bueno, un pero año. ¿Pero sabés qué se terminó? ¿Qué Tratar se terminó? De conquistar al mundo ¿Se terminó? De este día. Se ha ¿Se terminado. ¿Terminó? Sí. Sí, sí, porque María programa, nos está cerrando la computadora afuera, nos saca el aire. Está las luces, está barriendo. Perdón, ¿lo conseguimos? ¿Conquistamos el mundo ya? Sí, sí, ya, pero se acabó ese mundo. Sí. Nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. María no se queda hasta las 12:30 siempre bancándonos al aire. Sí, sí. Quiero aclararlo. Es otra de las cosas. Es otra de las cosas. Que no nos 12:30, una, todavía estamos hablando nosotros al aire. Peinando la alfombra de las paredes y esas cosas, ¿no? Sacando la pelusa. Hasta gracias el miércoles que viene. Sí, hasta el miércoles que viene. Gracias a la visita internacional que tuvimos hoy. Sí, sí. Y a María gracias. Que y a la operadora. Muchas gracias, María, gracias por no sacarnos del aire todavía. A todos. Leitmotiv, sí, a Gaby que estaba escuchando y mandó mensaje de que me va a pagar por verme pasear en tanga por el patio. Sí. Yo no lo voy a hacer porque nadie ofreció plata por... Yo lo voy a hacer gratis, porque realmente tenía ganas. Voy a ver cómo funciona en una cuadra. Y un abrazo gigantesco a nuestro recolector amigo Mauro, que nos oye desde el camión. Un aplauso para Mauro. Y para todos los recolectores. Hasta el miércoles que viene. Feliz día del camionero. Y pidiendo el fin del mundo con cada bolsa que levanta. Sí. Vamos hasta miércoles. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1.